¿Por qué andas gustoso, mijo? Hágame segunda, pa. Me aviento. Yo soy el muchacho alegre que me amanezco cantando con mi botella de vino y mi guitarra tocando. Si quieren saber quién soy, pregúntenselo al cupido. Yo soy el muchacho alegre. Del cielo favorecido. Me río de la risa que me da de rirme tanto. Así me ría yo cuando tenía tu edad. Llora, pa. Pues ahora ni llorar es bueno. En mi caballo lucero a mil pueblos voy llegando, buscando a la que yo quiero, para vestirla de blanco. Tengo una baraja nueva y no la traigo marcada para jugarme la vida. Al fin la traigo prestada. Este verso se lo dedico a usted, apa. Pues nomás con que no sea muy ofensivo. No tengo father ni mother. ¿En inglés? Así se oye menos tosco, raza. Ni quien se duela de mí. Las noches me paso en vela. No más de de todos yo me despido. En medio de un campo verde les digo adiós, mis amigos. Ya se va el muchacho alegre. Sienti, kamba ushigu kasarajun ninka. Sina muspas kapurihun nita oyani kapas nali atsaskanichu. Sina ga wambra kunawan kumbana tukunga. Jala, Alex, sin tipo de chica, usipes, que zaraz paniarzy panga. Juka chujaskę usipes, que zaraz paniarzy panga. I masynacy kidanci, pastaj za mama kało kaspa. I masynacy kidanci, pastaj za mama kało kaspa. Sinaka tukujza, kumba kukona. Niaby majzaj kumba, kumba wajciary. Buenos días, muy buenos días todo mundo, ¿cómo están? Espero que muy bien esta mañana, lunes, ¿cuál es la fecha de hoy, Adrián? Pues hoy estamos a 15 de agosto, lunes, un buen inicio de semana, Luis. Esperamos que todas las personas que nos estén escuchando, pues estén bien por allá. Y estamos aquí, qué bueno, en Noticiero Popular, qué bueno que nos están escuchando. Y tenemos muchas noticias hoy, Luis. Así es, estamos en vivo desde el Centro Cultural de México. Esto es su noticiero popular, Radio Santana. Gracias por escuchar. Y vámonos con ¿qué tenemos esta mañana? Antes de las noticias, creo que tienes ahí unas efemérides, si no me equivoco. Sí, pues tengo aquí algunas. Bueno, son varias. Fíjate que voy a agarrar al azar. Un día 15 de agosto de 1534 se funda Santiago de Quito, actual Guayaquil. Ah, mira, Guayaquil, ¿dónde será eso? Suena como Sudamérica, por allá, Perú o algo por el estilo. Me parece que sí. Muy ad hoc con la música que estábamos escuchando ahí, música de los Andes. Pero en realidad no sabemos exactamente dónde queda ese lugar. El 15 de agosto de 1884. Pues dice que la Academia de Medicina allá en París aprueba el método Pasteur de curación de la rabia. ¡Ay, güey! Entonces, eso quiere decir de que, pues, gracias a eso, pues ya los perros dejaron de tener rabia, ¿no? ¿Qué? No, pues, ojalá que se refiera a los... Bueno... Porque uh-huh. A los perros, a las personas también les da, ¿no? De repente, si te muerde un perro con rabia, luego... Okay. Sí. Luego creo que mataban a la gente que les daba eso. Y a los perros también. Qué bueno que se aprobó una cura. Me acuerdo que hay una película, ¿no? Referente a eso. Hay una película, sí, yo vi una donde a un niño le da. Bueno. ¿Qué más? ¿Otro efeméride o ya? Sí, tenemos una de 15 de agosto de 1945, en donde dice que Japón se rinde frente a los aliados de la Segunda Guerra Mundial. Ah, mira. Entonces el 15 de agosto del 45, Japón se rinde frente a los aliados de la Segunda Guerra Mundial. Pues sabemos que eso fue tras un tremendo bombardeo de las primeras bombas nucleares que se tiraron por allá en Japón, en dos diferentes lugares. Y ya pues después se rinde Japón un día 15 de agosto de 1945. ¿Tiene que ver con la Hiroshima y Nagasaki? Ahí mero, exactamente. Pues gracias, Adrián, por esos efemérides. Vámonos con una. ¿Qué otra noticia? ¿Tienes alguna preparada a la mano? Pues sí, aquí tenemos una acerca de los músicos que rinden tributo a figuras líricas de México con canciones de rock. Sí, un colectivo de jóvenes músicos rindió tributo a los poetas Octavio Paz, José Revueltas y Efraín Huerta a través del disco de rock titulado Poemas Musicalizados, el cual fue presentado en la Fonseca Nacional. La iniciativa surgió de alumnos y egresados de la Escuela del Rock a la Palabra, con el propósito de recordar y reconocer el legado de tres de las figuras de la poesía mexicana más importantes en el mundo literario, con motivo de los centenarios de sus respectivos nacimientos cumplidos en el 2014. El disco presenta nueve poemas enriquecidos con tonos que van de lo sutil hasta lo energético, como el rock, el funk, el hard rock y música electrónica. La mayor parte del disco se reparte entre Octavio Paz y Efraín Huerta, con cuatro textos cada uno. Del primero se musicalizaron los poemas Niña, Viento, Antes del Comienzo y Espiral, mientras que el segundo, Absoluto Amor, El Retorno, Eres y La Rosa Primitiva. Por otra parte, José Revueltas se incluye Soy un Sueño. Es un enorme placer y un desafío que los chicos se acerquen a la poesía para hacer música, que no se pierda esto que alguna vez los jóvenes de este país hicieron. No es la primera vez que la música se acerca a la poesía. Lo que pasa es que se ha distanciado y cada vez la música de rock se pone más, dice aquí entre comillas, tonta, ¿no? Indicó el director de la escuela, el rockero Guillermo Briceño. Antes de esto, incluyó que la tarea musicalizar la poesía es cuesta arriba. Y esto lo informó en el periódico La Jornada. Si alguien quiere buscar este periódico, aquí desinformémonos, no pueden encontrar. No, entonces no es de La Jornada. Pues entonces dice, con información de La Jornada. Ah, ya vi. Ganaron esta información del periódico okay. La Jornada. Es una publicación en Desinformémonos con información de La Jornada. Así muy es. Bien. Uh-huh. Pues... Vámonos, ¿qué te parece si echamos un poquito de música en lo que preparamos las siguientes notas? Muy pronto regresamos con ustedes con más noticias aquí en su noticiero popular. Ese DJ. Así es, vamos con un poquito más de música y ahora vamos a poner un poquito de Beto y los Chicos de la Calle. Es una banda aquí que tocan cumbia, que han apoyado a varios eventos, tanto del Centro Cultural de México y en otras organizaciones. Y es una banda de aquí, de local, de la ciudad de Santa Ana. Vamos a escuchar esa canción de que dice ahí, Quisiera. Ahí les va. Thank you. necesito. Hay veces que quisiera llamarle y pedirle perdón, pero no puedo, porque sé que le he fallado y mis errores no podrán ser perdonados. Hoy me arrepiento, pero ya ella se ha marchado. Estamos de vuelta, gracias por escuchar Radio Santana y su noticiero popular. Si alguno de ustedes se ha dado cuenta, no contamos con nuestra normal selección musical. Tuvimos unos problemas técnicos esta mañana con la laptop, que tiene toda la música, entonces pues aquí estábamos armándola. Con un poquito de música de YouTube y metiendo música variada de, tanto de aquí de los chicos de la calle como otras cosas que por ahí arrancamos la mañana con el muchacho alegre, con el piporro. Pero bueno, vámonos con más noticias. En Guatemala, frontera con Chiapas, México, maestros de guatemaltecos apoyaron a la CNT y bloquearon un puente fronterizo. Dice la nota, maestros de Guatemala mantuvieron el bloqueo en la frontera con México en Chiapas en apoyo al movimiento contra la reforma educativa de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Los docentes interrumpieron el tránsito de la frontera del lado guatemalteco al instalarse en el puente internacional de Talismán. El bloqueo en el límite territorial inició el jueves, cuando impidieron el paso vehicular entre ambos países durante 8 horas. La CNTE cumple hoy 91 días desde que inició el paro de labores para organizar una jornada de protesta y actos en diferentes estados de la República con el fin de demandar la abrogación de la reforma educativa. Y también, en otra nota, Esta última nota también viene de Desinformémonos, con información de la publicación El Universal. Y en otra nota, suman 31 feminicidios en Querétaro en 18 meses. En la ciudad de Querétaro, los juegos, los sueños, la escuela, los amigos, la familia, los cumpleaños, los viajes, la seguridad, la libertad, la dignidad y la vida han dejado de ser derechos para convertirse vergonzosamente, intolerable y lamentablemente en beneficios que se adquieren cuando moderas tu manera de hablar, cuando cuidas la manera en que vistes, los horarios en que sales, lugares que frecuentas, cuando dejas de confiar en las personas y cuando tu vida deja de ser tu vida. Suman ya 31 feminicidios en Querétaro de enero de 2015 a agosto de 2016, de los cuales dos corresponden a niñas. El último ocurrido el 9 de agosto de 2016. Los feminicidios son a todas luces violencia de Estado. En Querétaro existen antecedentes que no debemos olvidar. En 2015, la Secretaría de Gobernación, a través de CONAVIM, tuvo conocimiento de 19 casos de feminicidios en Querétaro, reportados por algunas organizaciones en el Estado, quienes solicitaron la activación de la ABG. Sin embargo, el 11 de noviembre de 2015, el grupo de trabajo de la CONAVIM determinó que, una cita, en vista de que los hechos de los que tuvo conocimiento en este momento no reunían las condiciones de gravedad y urgencia para solicitar la adopción de medidas provisionales de seguridad y justicia a fin de evitar daños irreparables provocados por la ocurrencia de actos de violencia contra las mujeres en el territorio determinado en la solicitud. En abril de 2016 fueron entregadas las recomendaciones al gobierno de Querétaro, dejando fuera al municipio de Amealco, conocido por contar con población indígena con altos índices de pobreza y exclusión social. Es en dicho municipio donde en 2014 fueron reportadas como desaparecidas una madre y su hija de 6 años de edad, quienes 15 días después fueron localizadas sin vida y con signos de violencia extrema en una localidad del estado de Michoacán. Recientemente, una menor de 12 años de edad fue atacada sexualmente y asesinada en Amealco en el 9 de agosto de 2016. Los feminicidios se caracterizan por la impunidad que les arropa y propicia la repetición del daño, la discriminación múltiple que viven las mujeres indígenas y el no reconocimiento de la gravedad de las problemáticas que enfrentan se enmarca en un contexto de violencia feminicida, pese a los múltiples misóginos y cansados discursos oficiales del no pasa nada. Y esta es la nota de desinformémonos.org. Y pues la verdad, tristemente, pues no es la primera vez que reportamos aquí en Radio Santana de este cruel fenómeno que se está viendo actualmente en México, de un alto índice de violencia hacia las mujeres y específicamente pues este nivel de feminicidio que lleva ya años sin una respuesta real por parte de las instituciones, de que en tantas diferentes ciudades se asesinan y desaparecen mujeres sin ningún tipo de rendimiento de cuentas o justicia o a veces ni investigación.

They say that time will pass. This pain it cannot last. Some things you cannot change. Listen to words they say. Ya estamos de vuelta con ustedes aquí en el Noticiero Popular. Gracias por escuchar. Estamos en vivo desde el Centro Cultural de México. Recuerden que si tienen alguna nota que compartirnos, alguna, incluso algún saludo, mándenlo a Facebook, a el Facebook de Radio Santa Ana. Y aquí estamos a la orden. Sí, pues las canciones que escucharon fueron tres. Una de Te Quiero a Ti, de Zapoteca Roots, una canción interpretada por Zapoteca Roots allá por el 2015. También algo de Esencia Verde, ¿cómo se llama? ¿Cuál era el tema de rock? Ya se me olvidó. Okay, llama Te Prometido. Te Prometido, sí, claro. Y bueno, esa fue de Esencia Verde, también interpretada por Esencia Verde, esa de Te Prometido, y también de Sei con Cuicani. Y pues estamos aprovechando que nos falló la otra computadora para poner un poquito de música local esta mañana. Tanto Esencia Verde como Zapota Roots, como el grupo Cuicani, pues son grupos de por aquí, del sur de California, ya sea de Los Ángeles o de aquí del condado de Orange. Y pues vámonos con más noticias. esto desde desde Atenco, en el Estado de México, a la visita de Vandana Shiva, a Atenco. Dice, el proyecto de el NAICM, que supongo que es el proyecto del aeropuerto. Uh-huh. Es el aeropuerto nacional, el nuevo aeropuerto nacional ahí en la Ciudad de México. Sí, supongo, bueno, ahorita vemos si nos dice las siglas aquí. Oh, dice New Airport, Aeroport Internacional de la Ciudad de México. Ciudad de México. Uh-huh. El proyecto del NAICM implicará falta de agua, dijo Vandana Shiva en Atenco. Dice, desde la Ciudad de México el 14 de agosto, una cita, en algún momento implicará falta de agua, expresó Vandana Shiva y Sebastião Pinheiro en su visita a Atenco, con integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, recorrieron el día de ayer las tierras que el gobierno pretende despojarles para ser parte del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Muy temprano arribaron al campamento que se ubica en la zona donde pretenden construir una de las autopistas de acceso. Vandana, premio Nobel alternativo en medio ambiente, pidió a los mexicanos no permitir que se extermine la vida y por eso acudió a apoyar el movimiento del FPDT y a todos aquellos que se oponen a la construcción del aeropuerto en estas tierras. Por su parte, los integrantes del FPDT, o Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, dijeron a los ambientalistas que en estas tierras se siembra calabaza, olivo, maíz y romero, entre otros productos que representan su proyecto de vida. Sebastião Pinheiro sostuvo que la causa del frente es una causa común porque también en Brasil, como en México, se pretende destruir el medio ambiente. Vivimos juntos, moriremos juntos. Vandana Shiva y Pinheiro están en México invitados por el Departamento de Agroecología de la Universidad Autónoma Chapingo y por las organizaciones ambientalistas Karen Hansen del Instituto de Políticas de Agricultura y Comercio y Sin Maíz No Hay País. Con los simbólicos machetes en alto de los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, encabezados por Ignacio del Valle y Trinidad Ramírez, Vandana Shiva exclamó, Zapata vive. Y pues esta nota viene acompañada de varias fotos de la visita de esta gran personaje, Vandana Shiva, allá a Atenco, con machete en mano y toda la cosa. Y otra notita, Adrián. Sí, y esto tiene que ver con las lluvias severas allá en 29 municipios en México. Bueno, es en Puebla. Es aquí. La Secretaría de Gobernación, SEGOV, emitió la declaración de desastre natural por lluvia severa en 29 municipios del estado de Puebla, ocurrida en los días 5 y 6 de agosto. Con la declaratoria de desastre natural publicada en el Diario Oficial de la Federación, los municipios podrán acceder a los recursos del Fondo de Desastres Naturales, de acuerdo con los dispuestos por la Ley General de Protección Civil y las reglas generales. La dependencia federal también dio a conocer la declaratoria de emergencias por los municipios de Huichinango, Tlaola y Xiotepec, por lluvia severa ocurrida esos días 5 y 6 de agosto, así como la entidad podrá acceder a los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias, FONDEN, y los apoyos se determinarán de acuerdo con los lineamientos y con base a las necesidades prioritarias e inmediatas de la población para salvaguardar sus vidas y su salud. Esa es la noticia que tenemos desde Puebla. Y una más, reportándonos sobre la situación los servicios médicos y las agencias que la supervisan en México, dice, quiere la SSA supervisar servicios médicos, pero sin presupuesto. Proponen crear una comisión que no contará con el personal ni dinero propios. En el sector hay capacidad para dar mejor uso a los recursos disponibles, dijo el secretario Narro. Y esta es una nota desde La Jornada. Dice, la calidad de los servicios médicos y la garantía de que los pacientes reciban la mejor atención posible en cualquier lugar del país es un asunto pendiente desde hace varios años y es reconocido por las autoridades del sector. Para resolverlo, el titular del Poder Ejecutivo propuso la creación de la Comisión Federal para la regulación y vigilancia de los establecimientos y servicios de atención médica. Sin embargo, de ser aprobada por el Congreso de la Unión, no contará con ningún recurso económico, humano ni físico adicional. Operará con lo que actualmente existe, es decir, 50 personas a escala nacional adscritas a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, que se encargan de visitar estos establecimientos públicos y privados a fin de verificar que cumplen la regulación sanitaria, que incluye licencias, equipos e instalaciones. Las deficiencias de calidad y las carencias en los servicios médicos se hicieron evidentes con las mujeres que en Chiapas y Oaxaca, entre otros estados, dieron a luz en los patios y áreas de acceso a los hospitales, así como con el número creciente de denuncias por negligencia médica en establecimientos que ofrecen servicios de cirugía estética. En el país existen alrededor de 24.000 unidades médicas del sector público y poco más de 3.000 del privado, los que a causa de sucesos como los mencionados han sido objeto de mayor vigilancia. Consultado sobre el tema, el secretario de Salud, José Narro Robles, señaló que la dependencia a su cargo tiene necesidades presupuestales y de recursos humanos, pero, en general, el de las finanzas públicas es un tema del país y el mundo. Sin embargo, en el sector hay capacidad para dar mejor uso a los recursos disponibles. Podemos encontrar fórmulas para tener más personal y echar a andar la nueva comisión si se aprueba en el Congreso la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto. Si podemos empezar y hay que hacerlo, porque no basta la cobertura. La salud no es solo asunto cuantitativo. Es sustancialmente de calidad y se debe garantizar, puntualizó esto el secretario José Narro Robles. Y bueno, la nota más o menos pues explica esta situación de la secretaría encargada de supervisar los servicios médicos queriendo hacer una ampliación de esa supervisión por la gran necesidad que existe, pero sin encontrarse sin presupuesto adicional para hacerlo. Y se me hace interesante, ya como comentario, el comentario del secretario que dice el de las finanzas públicas es un tema del país y del mundo. Pues yo me imagino que se refiere al cómo se gastan esos recursos públicos. Sabemos que cosas como el cuidado de salud, como pues el sector de salud pública, pues se ha visto batallando en los últimos años por mantener esos recursos, pues en un área pues, tan importante, mientras que pues otras cosas como por ejemplo pues el sector militar, el sector policiaco, pues cuentan con grandes recursos, especialmente si hablamos a nivel internacional de lo que viene siendo el sector militar, ¿no? Las fuerzas armadas pues cuentan con un casi sinfín de recursos públicos, mientras que los servicios de salud básicos de la gente pues se quedan más o menos pues sin recursos, ¿verdad? Aquí tenemos otra noticia, también de la jornada, desde Brasil, en donde el mexicano Álvarez logra pasar a finales en el salto triple. Esto desde Río de Janeiro, el mexicano Alberto Álvarez consiguió una histórica final en el salto triple con una marca de 16.67 metros en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Álvarez avanzó en el puesto número 10 general de los 12 contendientes de la prueba que encabeza el estadounidense Christian Taylor con 17.24 metros, seguido del chino Bin Dong con 17.10 metros y de otro representante de las barras y las estrellas, Will Clay, con 17.05, así como el colombiano John Murillo, 16.78 metros, y el cubano Lázaro Martínez, 16.61, en las posiciones 8 y 12 respectivamente. El saltador tricolor logró la marca en su segundo salto en el grupo A, que lo confirma como uno de los mejores especialistas del mundo al llegar con una de las mejores marcas de la temporada, por lo que este martes intentará obtener presea olímpica. No estoy seguro qué es presea olímpica, supongo que es una medalla, o alguna calificación en las Olimpiadas. Y bueno, estas son las notas que tenemos para la sección mundial, internacional de las noticias. Vámonos con un poquito de música y ahorita regresamos con más noticias en la sección local. Gracias por escuchar Radio Santana. Y seguimos con un poquito de música. Adrián, ¿qué hay? Mira, tenemos aquí al Son del Centro con el tema La Caña. Ah, bueno, pues seguimos aquí con los grupos locales. Ahora con un poquito de Son del Centro. Hermanos, si te has perdido, cruzando por la frontera, hermanos, si te has perdido, Estamos de regreso con el noticiero popular. Eso fue un son de La Caña. Parece que fue en vivo. Ese está, lo encontró Adrián ahorita en YouTube. Y es, parece que es como un evento que teníamos allí en el Centro Cultural en el año 2007. Por ahí, cuando estábamos todavía aquí en la calle 5, en el segundo piso, allí arriba del restaurante El Curtido. Pero pues vámonos con algunas noticias locales. Ahí les va una que aquí es de la publicación Voice of OC. La autoridad de transporte ha dado 19.5 millones de dólares para proyectos de bicicletas locales. La autoridad de transporte del condado de Orange o OCTA y su mesa directiva votaron de manera unánime para dar aproximadamente 19.5 millones de dólares en fondos para 13 proyectos locales con el fin de mejorar las vías de bicicleta y crear una mayor conectividad en la región. Esto fue esta semana. Es un paso hacia adelante en un condado donde andar en bici puede ser peligroso para la vida de uno. El condado de Orange tiene el segundo nivel más alto de accidentes en el estado. En 2013, el año más reciente para el cual existe data, no existen números, para esta cifra, 14,839 personas murieron o fueron lesionadas en un accidente de tráfico. De esas personas, 841 andaban a pie y 1,286 personas andaban en bicicleta. Esto según la Oficina de Seguridad de Tráfico del Estado de California. Sin embargo, los líderes del condado solo recientemente han empezado a dedicar recursos significantes a las bicicletas o otras alternativas de transporte. El dinero para los proyectos que se anunció esta semana vendrá de fondos federales apartados para reducir la congestión de tráfico y mejorar la calidad de aire, 10% de los cuales se apartan para mejoras para peatones y bicicletas. Esto según un reporte de los empleados de la autoridad de transporte. Cada proyecto también requiere que las municipalidades proveen fondos iguales, en lo que se dice en inglés matching grants, en la cantidad de 12%. Esto significa que si el fondo federal por medio del transporte de autoridad ponen $100,000, entonces se espera que la ciudad ponga otros $12,000, ¿no? La beca más grande de 3 millones irá al condado mismo para crear 4 millas de carril de bicicleta protegido por la avenida Hazard entre las calles Golden West y Euclid, entre Westminster y Garden Grove. La ciudad de Santana, que es un punto clave para los accidentes de bicicletas, recibieron fondos por 4 diferentes proyectos, incluyendo 1.1 millón hacia carriles de bicicletas, 1.1 millón hacia un proyecto para poner ¿cómo se llaman estas cosas donde amarran las bicicletas? Bases de bicicleta, ¿no? Sí, bases como para estacionar las bicicletas y poder amarrarlas. 1.1 millón para poner esas en toda la ciudad, así como 1.03 millón hacia un carril de bicicletas protegido por la calle Hazard, 2.2 millones por 1.25 millas de líneas de bicicletas protegidas por una barrera por la calle Bristol, y otros 735.703 hacia otros 1.75 millas de carriles pintados, como los que tenemos aquí en la calle Tercera. La ciudad de Tustin recibirá 2.2 millones hacia mejoras en la calle Main, incluyendo nuevos cruces peatonales, carriles de bicicletas, estacionamientos para bicicletas y un tipo palapa o chocita para para guardar las bicicletas en la biblioteca. Otros 2 millones se irán al proyecto en Dana Point para extender un camino de bicicletas y peatonal que está por la carretera costera. Otros 2.200 pies hasta el parque, hasta la calle Doheny Park. Y la ciudad de Garden Grove recibirá 1.1 millón para construir 6.5 millas de nuevos carriles de bicicletas y mejorar 8.35 millas existentes de diferentes facilidades o áreas para bicicletas que son poco utilizadas. Y bueno, esta es la noticia. Casi 20 millones de dólares distribuidos en el condado de Orange para mejoras a los carriles de bicicletas y otras áreas relacionadas al transporte alternativo. Vamos a ver cómo se aprovechan esos recursos o no. ¿Qué te parece si vamos con un poquito más de música ahora con La Jaula de Oro? Parece que también es del Son del Centro. No. Es la misma canción que pusiste hace rato. ¿O es la misma? ¿Por qué no? Mejor le continuamos. Con más noticias. Con más noticias. Ok. Fíjate que, Luis, van a cerrar por 2 semanas la biblioteca principal a partir del 12 de agosto. Y esto es por renovaciones. Dice aquí que la biblioteca principal va a tener renovaciones o se somete a renovación en la parte baja de la biblioteca. Dice, las renovaciones se ubicarán en la mayoría de los asientos en un área central de la planta principal y la instalación de nuevos pisos. Y eso es, tomas de corriente adicionales para añadir nuevos muebles. La ciudad espera que la nueva planta ayudará de las quejas acerca de los visitantes que duermen afuera y también beben y usan drogas y el mal comportamiento los que están afuera de la biblioteca. La biblioteca abrirá el 29 de agosto. Algunas familias se han quejado de que el campamento de personas sin hogar que están afuera de la biblioteca del Centro Cívico de Santa Ana se han quejado por los comportamientos y lo que miran ahí, y que dice que por lo tanto es un lugar inseguro para que vayan sus hijos a la biblioteca. Muchas personas sin hogar, sin embargo, se han sentido discriminados injustamente, especialmente ya que dependen de la biblioteca para cargar sus teléfonos y dispositivos y equipos de acceso, solicitar puesto de trabajo y buscar refugio en tiempo caluroso o lluvioso. La nueva planta hará lo más fácil para el personal para hacer cumplir las reglas de conducta y eliminar un comportamiento inapropiado, dijo Gerardo Muet, el que está encargado de parques y recreaciones, o el director de parques y recreaciones. Las personas a veces se se sientan ahí en las zonas preferidas y las en la segunda planta son un poco fuera de la vista y que tienen y que tienden a tener más problemas existen con respecto a las siguientes reglas de conducta, dijo Moed. No son solo las personas sin hogar, solo podrían ser alguien completamente que esté durmiendo ahí, ocupando el espacio sin usar la biblioteca. Bueno, pues eso, por 2 semanas van a tener cerrada biblioteca, ojalá y encontremos otra biblioteca por ahí, si en dado caso que no, pues estas 2 semanas queramos ir a leer un libro o usar las computadoras, ¿no? Y si no encuentran otra biblioteca pública, pues vengan aquí a la biblioteca del Centro Cultural de México. Aquí hay una pequeñita biblioteca, pero aquí está la orden. Sí, nada más. También que llamen y si quieren reservar espacio, pues va. O que nomás le caigan, ¿no? Que nomás pues sí, más bien. Okay. ¿Alguna otra noticia, Luis? Sí, aquí hay una sobre una reciente suceso dentro de todo el escándalo alrededor del condado del departamento de sheriff del condado de Orange y cómo han manejado de manera irregular esta cuestión de las el uso de Chihuahua informant de informantes, se diría. Uh-huh. El uso irregular de informantes, personas que dan información a los sheriffs, a los cuales se descubrió hace varios meses que regularmente el condado de Orange en el departamento del sheriff estaba usando informantes dentro de las cárceles para... Algunos le llaman soplones, ¿no? Ándale, eso mero. Sin embargo, fue pues muy... cuestionado este método, ya que pues legalmente para la defensa de cualquier persona acusada, tienen derecho a saber cualquier evidencia que tienen en su contra. Entonces, por esta razón se llegó a cuestionar mucho la manera en la que el departamento del sheriff, así como los fiscales del condado de Orange, estaban escondiendo información de cómo consiguieron evidencias, ¿no?, en contra de ciertas personas acusadas. Y un reciente suceso dentro de todo este escándalo que ha habido es que el defensor público Scott Sanders está de nuevo empujando este método, mandando cartas, tratando de defender a un cliente suyo, Scott Evans de Cray, acusado de un o incluso creo que ya se determinó que esta persona sí asesinó a varias personas. Sin embargo, su defensor público intenta salvarlo de la pena de muerte. Dice la nota, el departamento de sheriffs del condado de Orange y su uso irregular de informantes en la cárcel está al centro de un nuevo empuje por parte del defensor público Scott Sanders para salvar al asesino en serie Scott Evans de Cray de la pena de muerte. En una carta el 4 de agosto, Sanders argumenta que las evidencias preocupantes que han sido reveladas desde febrero en otro caso de asesinato reenforza que las fuerzas policíacas persisten en sus esfuerzos por obstruir la justicia. en el caso de The Cry. La carta cita un récord, un archivo, indicando que los de la oficina del condado de los sheriffs escucharon ilegalmente a una conferencia que él tuvo una conversación que él tuvo con su cliente en la cárcel, siendo que esta conversación entre el cliente y su abogado son protegidos por la Constitución. También cuestiona la veracidad de algunos comentarios públicos y testimonios en la corte de la sheriff Sandra Hutchins, que es la jefa del departamento de los sheriffs. Y esta carta pues es el último como golpe dentro de esta este esfuerzo por parte de Sanders tratando de demostrar la mala conducta del equipo acusador de la oficina del fiscal, incluyendo también a oficiales del departamento de los sheriffs. Y pues más que nada esta carta pues es el último suceso dentro de este largo proceso que ha habido con este caso, en el que se defiende a una persona acusada de asesinar a varias personas. Sin embargo, el defensor público está llamando la atención a todo tipo de malas conductas y malos métodos por parte de las autoridades. Ahora sí, Luis, vamos con un poquito de música, y esto es de Los Tigres del Norte con Jaula de Oro, y después vamos a escuchar a Pedro Infante y El Piporro con Una Carta a Eufemia. Me parece bien. ¿Va? Ahora sí. Ok, ahora sí vamos. Juancito. Pon de oreja. Sí, Piporro. Fíjate bien, dice así. Cuando recibas esta carta sin razón, Ufemia, ya sabrás que entre nosotros todo terminó. ¿Está bien? Bueno. Y no la des en recibida por traición, Ufemia. Te devuelvo tu palabra, te la vuelvo sin usarla, y que conste en esta carta que acabamos de un jalón. ¿Correcto? Bueno, pues sigue así. No me escribiste, y mis cartas anteriores no sé si las recibiste. ¿No es así? Tú me olvidaste, y mataron mis amores el silencio que les diste. ¿Que no? Bueno, pues sigue así. A ver si a esta sí le das contestación. Ufemia. Del amor pa' que te escribo, aquí queda como amigo, prometísimo y atento y muy seguro servidor. ¿Está bien? No, me la quiere leer otra vez, por favor, para aprendérmela de memoria, patroncito. Cuando recibas esta carta sin razón, Ufemia, ya sabrás que entre nosotros todo terminó, y no la des en recibida por traición, Ufemia. Te devuelvo tu palabra, te la vuelvo sin usarla, y que conste en esta carta que acabamos de un jalón. No me escribiste, y mis cartas anteriores no sé si las recibiste, tú me olvidaste, date. Y mataron mis amores el silencio que le diste. ¡Dite! Eso es. A ver si a esta sí le das contestación. Ufemia. Ufemia. Del amor pa' que te escribo, y aquí queda como amigo, prometísimo y atento y muy seguro servidor. Muchas gracias, patrón. De nada, Nachito, fírmale. No me la quiere leer, por favor. Y también tenemos aquí unas, unas cápsulas, producciones aquí de Radio Santana. Y vámonos con poquito más música y estas cápsulas de noticias locales, no son las más actuales, pero ahí les van. Un poquito de material aquí de Radio Santana. Gracias por escuchar. En la comunidad de Oakview, de la ciudad de Huntington Beach, se encuentra un grupo bilingüe donde se educa a la comunidad de los sucesos ocurridos en la misma localidad. Hablan de eventos como el 12 de diciembre, Día de la Virgen, y el desfile de este próximo 4 de julio. También noticias, política, temas como los derechos de vivienda, los riesgos de salud por el basurero Rainbow y más casos que afectan a Oakview de esta ciudad de Huntington Beach, California. Ah, pero también impulsan a los residentes a que se involucren a tener voz en las decisiones de la ciudad. Radio Santana estuvo el jueves 23 de junio en la comunidad de Oakview en uno de sus talleres de estudios étnicos. Ese día, Leticia Fernández Fuentes nos contó la historia de la formación de los chinelos del estado de Morelos, México. Les relataré una pequeña historia referente al baile de chinelos, que es brinco de chinelo, de Morelos, de Ayacapixtla, y se llama Huechitzin. El nombre era Huechitzin Ayacapixtla, el cual su significativo de Huichitzin quiere decir movimiento de caderas. Hace año, en el año de 1870, nace este baile, que se le llama el brinco. Se cuenta que hace, en la historia pasada, en el año de 1870, había un grupo de jóvenes que no les permitían efectuar en la Semana Santa, un miércoles de ceniza, había desfiles en Morelos, pero a ellos no se les permitía por el simple hecho de que era gente de la que se trabajaba en el campo. En ese entonces, ellos decidieron hacer un grupo y bailar y hacerse presentes el miércoles de ceniza. Ellos se presentan en el desfile de ese estado y en ese día ellos usan unos pañuelos en la cara y con su ropa de manta empiezan a bailar en las calles. Sus cantos eran hablados y chiflados. En ese entonces, después, cuando se dieron cuenta que el baile se hacía presente, la gente más humilde de la población de esa época, ellos deciden continuar ese baile. Asimismo, como ustedes han visto, también este baile del brinco de chinelo ha rebasado fronteras y lugares. Este baile tan muy conocido ya se baila por todo México y parte de aquí de América. Como tal, con este baile hemos logrado que también los jóvenes salgan a las calles a disfrutar de este baile y conocer sus tradiciones de sus padres y de sus abuelos. Lo que venimos a presentar el día de hoy es que sepan un poquito de la historia, así como es la de Morelos, y el significado que es el brinco del chinelo. Y también otra de las cosas que queremos que sepan, que este baile tradicional del brinco se ha extendido por muchos lugares y ha abierto puertas a muchos estados y también países. Este baile ha sido tan bonito y es tan bonito, y orgullosamente yo del DF, orgullosamente puedo decir que también en mí nace el baile y el brinco del chinelo morelense. Gracias. Octavio Fuentes, integrante de la comparsa de chinelos de Huntington Beach, Unidos por Siempre, nos dijo: ¿a qué viniste el día de hoy aquí? A ayudar a la comunidad y a representar los chinelos de Morelos, bailar los chinelos, y para que vean los jóvenes vean los trajes. Sí. ¿Por qué haces esto? Lo hago porque estoy así, la familia está reunida y estamos alegres y estamos juntos. Jennifer Alvarado, quien se hizo presente para escuchar y aprender la historia de los chinelos, nos comentó. ¿Algo que le quieres decir a los muchachos de tu lugar? Bueno, que les pregunten a sus padres de dónde son y la cultura de dónde viven. Gracias. Cortez from Linwood, California. Estás escuchando Radio Santana. Desde Santa Ana, California, aquí en la Iglesia Inmaculado Corazón de María, les habla la chiquita de la radio, haciendo esta colaboración entre Radio Santa Ana con KPFK. El siguiente reportaje es un foro informativo para preparar a la comunidad de la acción ejecutiva del presidente Obama, DAPA. Siguiendo con nuestra entrevista, nos encontramos en el foro donde estarán hablando de esta acción ejecutiva con uno de los organizadores de este evento. Buenas noches. ¿Cuál es su nombre y a qué organización representan? Mi nombre es Carlos Perea y represento a la organización de Raíz. Yo soy Jairo Cortés y represento a Jóvenes Inmigrantes Unidos del Condado de Orange. Yo soy Jennifer Rojas and I represent ACLU of Southern California. Wow. ¿De qué temas estarán hablando la tarde de hoy? Vamos a estar hablando sobre como le llamamos Immigration Enforcement, lo que es la parte de inmigración que tiene que ver con las deportaciones y con operaciones para de ICE. ¿Qué es lo que los motivó a hacer esta clase de eventos? Creo que es importante hacer este tipo de eventos para que mantener a la comunidad informada. También muchas veces las deportaciones comienzan en cómo la comunidad responde cuando la policía la detiene o inmigración. Y muchas veces, desafortunadamente, la gente se pone en proceso de deportación por no conocer los procesos o las leyes que los defienden. Sí, eso es lo que pasa muchas veces, que no sabemos cómo actuar ante la policía, nos asustamos, nos da miedo. Entonces lo primero que hacemos es decir nuestro nombre y está equivocado. Siguiendo con la siguiente pregunta, ¿cuántas organizaciones están participando la noche de hoy en este foro? Tenemos tres diferentes organizaciones. Tenemos a la Organización de las Organización de la Americanas Libertades Civiles. Tenemos a la Coalición de Organización de Jóvenes Indocumentados en el Condado de La Naranja y tenemos a Raíz. So. Wow. ¿Qué es lo que desean lograr con este foro o evento? Pues queremos educar a la comunidad sobre cómo defenderse, ¿verdad?, contra la deportación cuando si tienen contacto con agentes de policía o de inmigración. Y también queremos crecer el apoyo para un cambio de póliza aquí en la ciudad de Santa Ana para poner límites a la colaboración entre el Departamento de Policía de Santa Ana y el y la agencia de ICE. Sí, porque los de la agencia de ICE solo llegan, tocan la puerta y se llevan a cualquiera, dejando a varias familias sin padre o sin madre. ¿Tendrán más eventos o foros para seguir informando a la comunidad? Este es uno de varios que se han hecho y que se van a hacer. Verdad, no, es un foro comunitario, puede alcanzar cierto número de personas, pero lo importante es que hay que seguir siendo persistente en la educación de nuestra comunidad. Entonces, más que nada, importantemente, ¿verdad?, vienen diferentes acciones, como la decisión de la Corte Suprema en la acción ejecutiva. Vienen también las elecciones, hay que tomar a los candidatos y mantenerlos contables a la comunidad. Entonces, van a venir más. ¿Qué consejo le darías a las personas de nuestra comunidad si son apresados por inmigración? So, if you're detained, know that everyone has rights. So, for example, I think we want everyone to know that on January 1st, 2014, there's a new law called the Trust Act. And that law basically says that if a person is detained by their local law enforcement, they can't be held for extra time by that department. And so that's something that we want the community to know. Also, if you're detained, know that there is a new, a new thing called prosecutorial discretion, where you can ask ICE or immigration detention to exercise prosecutorial discretion. And what that means is that ICE has the authority to determine who they will deport. You can ask them to exercise that. You're also going to want to ask. Más que nada, lo que quiere decir es que si alguien es detenido por inmigración, más que nada tienen que saber que tienen derechos. No importa su estado, si son documentados o no, pero todos tenemos derechos. Desde el día 1 de enero del 2014 hay una ley que se pasó que se llama the Trust Act pero más que nada lo que hace esa ley es que dice que hace varias cosas, pero trata de que la colaboración de inmigración y los departamentos de policía lo que trata más que nada primero es que da prioridades a ciertos tipos de crímenes. Entonces, si alguien no lleva ofensas graves, no tiene el departamento de policía por qué detenerlos más tiempos o por qué mandarlos hacia migración. O sea, es más que nada para agarrar confianza de la comunidad indocumentada, para que tengan confianza en las agencias de policías y no tengan sí, entonces, ¿sí me explico en eso? Sí. Es para trust, entonces para que haya esa confianza y gente en la comunidad pueda reportar crímenes sin tener que tener el miedo de que se vaya a involucrar inmigración. Y una de las cosas que pasa, que indica esa nueva ley del Trust Act, es que las agencias de policía no tienen derecho a detener a alguien más tiempo por si es que quieren que venga inmigración. O sea, nada más los pueden detener por lo que es el tiempo de que el crimen o el delito, pero si ya pasó el tiempo, no tienen por qué detenerlos más tiempo para que venga y se involucre inmigración. O sea, prohíbe eso. Es uno de los de las cosas que hace esa nueva ley. Como lo que nos acabamos de enterar de un muchacho que fue agarrado por un delito, uh-huh, y la inmigración lo soltó, uh-huh, porque no era un delito grave, y después que lo soltó, la inmigración llegó y tocó la puerta y se lo deportó. Uh-huh. Y ahorita está deportado en México. Entonces, lo que ustedes quieren hacer es ayudar a todas esas personas para que no sean deportadas. Poner esa pregunta. Sí, y eso nos trae a lo que, algo de lo que queríamos hablar en más detalle, es de que en este caso, ¿verdad?, esa persona fue arrestada por la policía, lo soltaron y luego inmigración vino por él. Esto es lo que pasa cuando decimos de que está bien que personas con crímenes sean deportadas y personas sin crímenes no sean deportadas, ¿verdad? Y lo que pasa es de que, pues decimos que baja el piso para todos, ¿verdad? Porque en esos casos cuando decimos, okay, está bien si van por personas con delitos graves, lo que vemos muchas veces es de que esas leyes y esas pólizas no discriminan en práctica, y terminan por traerle daño a personas, ¿verdad? A todas las personas y toda la comunidad inmigrante. Y también tenemos un nuevo programa que dice de que en vez de que, ¿verdad?, que los agentes de policías locales pueden compartir la información de una persona indocumentada con agentes de inmigración. Y esto, lo que nos han dicho es de que esa información es de que el departamento de policía le va a decir a inmigración, tenemos a esta persona, lo vamos a soltar en este día, en esta dirección, en esta calle. Pero también lo que no sabemos es si la información que están compartiendo con inmigración está limitada a eso, o si también comparten la información sobre a dónde vive esa persona, dónde trabaja, o cualquier otro tipo de información que el departamento de policía tenga. Así de que esto es algo de que necesitamos traer a la luz, ¿verdad? Que exactamente es la relación entre los policías e inmigración bajo este nuevo programa, y decirle a nuestros gobiernos locales, ¿verdad?, que ellos tienen el poder de poner límites a este programa, porque el programa requiere cooperación local. No es mandatory, así de que hay mucho que la ciudad de Santa Ana podría hacer para poner un alto, ¿verdad?, este programa de deportación. Siguiendo con nuestra entrevista, nos encontramos aquí con una de las personas que estuvieron en este foro. Y disculpe, ¿su nombre? María Ascensión Medrano. Mucho gusto. Pues, ¿qué le pareció este foro? Muy bien. Saber todo lo que hablaron para poder defenderse un poquito. ¿Tiene usted algún familiar que haya sido usted deportado? No, pero está encadenada. Todas tiene grillete en un pie. Ya sé. Tiene un montón de familia, un montón de hijos. Aquí concluyendo con nuestra entrevista, les habló la chiquita de la radio en colaboración con Radio Santa Ana para KPFK. The Underground Railroad also ran south, which led black folks to freedom with Mexico right there to receive them. In 1910, it was Mexican men with Pancho Villa and Zapata fighting for tierra, libertad y techo. Y estamos de regreso aquí en el Noticiero Popular. Gracias por escuchar. Eso fue pues una notita producida por la mismísima chiquita de la radio, Livning Calderón, y también una sobre la organización comunitaria de Oakview. Y pues vamos a continuar con un poquito más de noticias. Esta sobre un evento que hubo aquí. Aquí mismo fue en el Centro Cultural. Hace ya 2 semanas, un poquito relacionado a un tema que tocamos hace unos momentos sobre el mal uso ilegal de los informantes, la retención inconstitucional de pruebas y convicciones volcadas por asesinato y otros delitos graves. Es una nota desde el Voice of OC. Dice, durante el último par de años, el condado de Orange se ha visto sacudido con un escándalo de informantes desde la cárcel que sigue socavando la fe en el sistema de justicia criminal. Sin embargo, más de 2 años después de que fue descubierto el escándalo en toda su extensión y como se ven afectados muchos acusados, aún se desconoce hasta qué punto va a llegar. Ahora los defensores de derechos civiles están poniendo en marcha una nueva campaña sobre el tema. Un grupo de residentes locales planea presentarse a los tribunales a partir de esta mañana para ver las audiencias de casos criminales y mantener un ojo en la mala conducta, al igual que los fiscales que no entregan evidencia a las personas acusadas. Este esfuerzo, conocido como Court Watch OC, está encabezada por la Unión Americana de Libertades Civiles del Sur de California, o ACLU, quienes entrenaron a algunos 40 observadores esta semana sobre lo que se puede mirar o sobre el tipo de cosas que deben de vigilar en las cortes. Dijo Brendan Hame, las violaciones que estamos viendo van al mero centro, a la mera esencia de nuestro sistema de justicia. Esto dijo Brendan Hame, un abogado de la Asociación Americana de Libertades Civiles. El objetivo de este proyecto Court Watch, o vigilar las cortes, dijo, es enviar un mensaje a las autoridades del condado de Orange, dirigida por el fiscal Tony Rukakis y la sheriff Sandra Hutchins. Esperamos que más de nuestros funcionarios públicos, y esperamos justicia, y que vamos a hacerlos responsables para que rindan cuentas. El plan de hoy es que los observadores asistan a la corte y se desplieguen en 6 diferentes salas de audiencias en la ciudad de Santa Ana, para tomar notas sobre las audiencias,

con clases de arte gratis, también cooperativas y emprendedores exhibiendo sus productos y sus servicios. Como saben, pues el carrusel Mercadito Comunitario, pues lo hemos tenido aquí en el Centro Cultural y también lo hemos reportado aquí mismo en Radio Santana. Y ya llegaron o ya iniciaron los talleres de Noche de Altares. Esto empezó a partir del 9 de agosto y empezaron con el significado del Día de Muertos. Para el 23 van a hablar acerca de cultivo de flores del cempasúchil. Para el 30 de agosto van a tener un taller de flores de papel. Y así van a tener cada martes talleres para noches de altares. Las personas que estén interesadas pueden venir aquí al Centro Cultural de México al 313 North Verge o pueden mandar un mensaje por Facebook y aquí nosotros le damos más información de estos talleres Noches de Altares. Ya que Noches de Altares vamos a tener en noviembre 5 de este año, Luis. Sí, pues hay que estar preparándonos, apuntándolo en nuestro calendario. Ya los preparativos para el Día de Muertos comenzaron, entonces pues va a estar bueno. Sí, y es cada martes de 5 a 7 de la tarde aquí en el Centro Cultural de México. ¿Más eventos? Nada más, pues el evento de Santana Valora, a ver si nos lo platican cómo estuvo en nuestro próximo noticiero. Se acerca también el Festival Internacional de Cine Chicano. Esto va a ser en Los Ángeles, en la Plaza de la Raza, del 9 a 11 de septiembre. Y pues va a estar interesante. Y pues más, además de eso, pues lo de siempre, las clases del Centro Cultural de México, semanales, hoy lunes, clase de jarana, martes, junta de voluntarios, miércoles ahí, ballet folclórico, guitarra, estamos aquí en la radio. Y pues el miércoles les platicamos los demás. Y tenemos también, esto va a ser, ¿dónde va a ser? Bueno, pero va a haber talleres gratis de DACA en la escuela High School en el Century, que está en el 1401 Sur Green Avenida, aquí en Santa Ana, California. Y esto es el viernes 16 de septiembre, en donde usted puede ir a este taller, recibirá asistencia de abogados de inmigración y representantes acreditados por BIA. Va a haber una prueba gratis de elegibilidad y asistencia con la solicitud y revisión y envío. La solicitud de renovación va a haber citas disponibles de 3 de la tarde, 4 de la tarde, 5 de la tarde y 6 de la tarde. Dice aquí, recuerde traer como licencia de conducir una copia de solicitud inicial de DACA, datos, fotos, tamaño, pasaporte, tarjeta de seguro social, cheque o money order de 465, una tarjeta de autorización laboral, disposición judicial certificada de todos los arrestos si es que la tiene. Y eso va a ser el viernes 16 de septiembre. Si quiere más información para registrarse, puede marcar al teléfono 714-621-0919, extensión 13. Y bueno, ya que estamos encarrerados, el 27 de agosto va a haber una feria 10 Ciudadanía, y esto va a ser en la escuela Sycamore, es la escuela secundaria, ahí en la 1801 este Sycamore. Esto es en la ciudad de Anaheim, y es gratis esta feria de ciudadanía. Si usted conoce a alguien que es elegible para ya hacerse ciudadano, pues está en un buen momento de hacerlo, y puede acudir a esta feria de ciudadanía y le dan todo prácticamente lo que necesita para poder hacerlo. Si quiere más información, 714-621-0919. Y muchísimas gracias a todas las personas que nos estuvieron escuchando aquí en el Noticiero Popular por RadioSantana.org, próximamente 104.7 FM. Yo soy Adrián, desde el Centro Cultural de México. Así es, yo soy Luis. Gracias, que la pasen bonito. Clandestina, cumbia clandestina, cumbia clandestina. propósito es amar, mi trabajo y mi cantar. Madre del amor, regalo calor, con ánimo y de verde el sol. Esperando oír todo tu pesar, toma mi fuerza de corazón. Madre del amor, regalo calor, con ánimo y de verde el sol. Esperando oír todo tu pesar, toma mi fuerza de corazón. Times are crazy, there's no mistaking. People killing themselves over money, can't face it. It's basic, insanity is where I place it. From me, take it, life I never waste it. Currently, currency's out of control. Why do people put a price value up on their soul? Simplify back to times that made you smile, when being individual was enough and worthwhile. Before we took a detour toward department stores, forgot about who we are and what we're here for. I'd give everything I own for another moment alone, with my grandmother to learn all that she had known. Take pride in the simple things and all that they bring, like the freedom to laugh and the freedom to sing. The strength I possess, I swear that I'm blessed. Thank my mother for giving me my fearlessness. Mother.